Bueno, la cuestión que quiero contar tiene relación de que, pues bueno, muchos, quizás no tantos, ¿no? Ya veo aquí algún veterano de la campaña anti-OTAN y del referéndum del 86, pues otros ya son más jóvenes, sois más jóvenes y estáis en lo de la insumisión. Entonces, claro, un poco todos los argumentarios que tuvimos entonces estuvieron muy relacionados con la política de bloques, ¿no? Y un poco la amenaza para la paz que representaba la OTAN en aquellos momentos dentro de la dinámica bipolar, ¿no? Con el fin de la Guerra Fría, pues esto terminó. Entonces sí que veíamos que hacía falta hacer un cierto análisis de qué cambios ha tenido la OTAN y qué políticas ha seguido en estos últimos 20 años, ¿no? Políticas que han culminado con la intervención en Libia, ahora, ¿no? Entonces, bueno, un poco, quizás empiezo por alguna de las conclusiones, ¿no? Para luego irlas desarrollando, ¿no? En principio, bueno, la OTAN ha tenido un cambio muy importante, ¿no? Ha pasado de ser una organización que era formalmente defensiva, como recoge el tratado de la organización del Tratado del Atlántico Norte, con unos límites muy determinados y unas causas de intervención también muy concretas, a ser una organización ofensiva con capacidad de desplegar su fuerza militar en todo el mundo, ampliando y ha ampliado su radio de acción de una manera ilimitada, ¿no? Este concepto se consagró en el concepto estratégico de la OTAN de 1999, concepto que ahora se ha actualizado, pero que, o sea, se le ha hecho el remake, pero que es el mismo, en la cumbre de Lisboa del año pasado. Y que, bueno, incluso este concepto estratégico se salta de una manera absoluta los límites del tratado. Lo más curioso es que este tratado no se ha reformado y una modificación tan sustancial del contenido de la OTAN no ha pasado por los parlamentos. Porque, claro, ya sabéis que todos los tratados internacionales hay que ratificarlos en el Parlamento. Tú te apuntas a un tratado para hacer bolillos y acabas haciendo jerseys, pues no es lo mismo, ¿no? Eso el Parlamento algo tendrá que decir, ¿no? Bueno, entonces, por otra parte, todo esto se ha dado en un proceso, en un contexto de remodelación del orden mundial. Entonces, claro, la OTAN, dentro de toda esta remodelación, ha jugado un papel muy concreto, ¿no? Y que, de hecho, ha tenido un papel fundamental para que Estados Unidos conserve y aumente su hegemonía en este futuro inmediato, ¿no? Basado toda esta hegemonía en una supremacía militar indiscutible. Entonces, claro, ¿qué ha permitido la OTAN? Bueno, pues la OTAN, en un momento en que Europa cambió el mapa de Europa, le permitió a Estados Unidos tener una influencia decisiva en toda la arquitectura de remodelación de Europa después de la Guerra Fría. Ha sido un agente de intervención por aquí. Ha permitido también a Estados Unidos que en Europa se pudieran constituir unos poderes alternativos hegemónicos. Entonces, por ejemplo, todos los intentos, como luego explicaré, de constitución de una defensa europea, pues ha hecho de que no, de que estén completamente todo, cualquier tipo de defensa europea, de la Unión Europea, está absolutamente subordinada a Estados Unidos, ¿no? Y esto ha sido gracias a la OTAN, ¿no? También la OTAN ha tenido otro papel, porque, claro, se hunde la Unión Soviética, se hunde el Pacto de Varsovia, el adversario, y la OTAN continúa. Claro, ¿qué papel ha jugado la OTAN? Pues lo que ha jugado ha sido un papel de impedir un posible acercamiento de Europa Occidental con Rusia y Europa Oriental. Es decir, la creación de un polo que hubiera podido ser alternativo a la hegemonía norteamericana, ¿no? Por otra parte, también la OTAN, pues luego lo desarrollaré, también ha frenado la consolidación de sistemas de seguridad colectiva. Termina la Guerra Fría, terminan los bloques, dices, bueno, ahora es el momento de la legalidad y el derecho y de las instituciones colectivas de seguridad. ¿Cuáles? Naciones Unidas y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. Bueno, ahora OSCE, que antes era CSCE, ¿no? Bueno, pues la OTAN ha conseguido que estas organizaciones no tengan en absoluto un papel relevante, ¿no? En términos de seguridad. Y por último, bueno, por último habría más cosas, pero aquí por último acabo aquí, sería la cuestión de que también la OTAN ha sido un agente que ha espoleado el rearme en Europa y, aparte de espolear el rearme, también creando y asegurando un amplio mercado para la exportación de armas, fundamentalmente de la industria norteamericana, ¿no? Bueno, esto sería un poco el cuadro, ¿no? Creo que es un poco diferente de las cosas que decíamos pues en la cuando la campaña contra la OTAN en el 86, pero que pueden ser un elemento de actualización, ¿no? Bueno, todo esto ha sido un proceso, ¿no? Y es aquí es donde un poco voy a intentar explicar las historias y qué políticas han hecho, porque yo creo que con estas políticas es donde se ve la perversidad que han llevado, ¿no? Cómo ha sido una política predeterminada, no ha sido una cuestión de que la historia ha llevado a este resultado, sino que han sido políticas que se han buscado, ¿no? El primer elemento, el acercamiento a los aliados, antiguos aliados soviéticos, y el aislamiento de Rusia, ¿no? De hecho, en 1990, solo hundirse el Pacto de Varsovia, se produce la unificación alemana y ya el primer territorio que formaba parte del Pacto de Varsovia se desgaja y pasa a formar parte de la OTAN con la unificación. De hecho, esta fue una condición sine qua non que se puso para la unificación alemana, ¿eh? El hecho de poner la supremacía a este nivel, ¿no? Segundo paso, bueno, pues se empiezan a crear una serie de organismos, ¿no? En el 91 se crea el Consejo de Cooperación del Atlántico Norte, que de hecho decían, bueno, claro, aquí no podemos integrar a los países exsoviéticos o ex del bloque del Este directamente en la OTAN. Creamos un foro en el cual lo que hacemos es asegurar un papel político para la OTAN, este foro, porque era un foro en el cual estaba la OTAN y estos países. Con ello, que se conseguía que las relaciones no se canalizaran a través de la Conferencia de Seguridad y Cooperación Europea, que sí que era un organismo multilateral. En 94 se inicia el programa de Asociación para la Paz. En este programa empiezan, bueno, se entran, hay toda una serie de asociaciones que se hacen con los países tanto de la Europa del Este como incluso con las repúblicas, exrepúblicas soviéticas de Asia Central. Bueno, ¿cuál es la cuestión? Bueno, pues de que a partir de la Asociación para la Paz, que van entrando los diversos países, pues entre el 91 y el 94, será el primer paso para que luego pasen a formar parte de la OTAN. De hecho, pensemos, la OTAN tiene una ampliación hacia el este de Europa, ¿no?, que llega prácticamente a las puertas de Rusia. Esta, bueno, en el 90 la integración de la Alemania Oriental, en el 99 Hungría, Polonia y Chequia entran en la OTAN, en el 2004 Bulgaria, Eslovaquia, Eslovenia, Letonia, Estonia, Lituania y Rumanía, y en el 2009, hace nada, Croacia y Albania. Aparte, claro, esto ha jugado un doble papel, ¿eh? Por una parte, le quitas los aliados a Rusia. Por otra parte, también se plantea la entrada en la OTAN como el paso previo para entrar en la Unión Europea. Entonces, claro, el objetivo es doble, ¿no? Por una parte, aislar a Rusia. Por otra parte, meter elementos proamericanos dentro de la Unión Europea. De hecho, pensemos cuando en 2003 la guerra de Irak, el famoso manifiesto que encabezó el inefable José María Aznar, bueno, aparte de que era Tony Blair, lo firmaron todos los países estos de la Europa del Este, ¿no?, a favor de la guerra de Irak, ¿no?, un poco para dinamitar las posiciones europeas, ¿no? También, claro, el tema este de la Asociación para la Paz tiene otro efecto que va a ser una constante. Es el hecho de que a través de esta asociación, en todos los procesos de remodelación de las Fuerzas Armadas de estos países, la OTAN intervendrá armonizando sistemas de armas, asesorando y en todo el nuevo equipamiento militar. ¿Qué hay pues todo un extenso mercado para la industria militar norteamericana, ¿no? Bueno, la occidental y especialmente la norteamericana. Respecto a Rusia, en el 98, en el 97 se hace el acta fundacional para las relaciones mutuas y la cooperación, se crea el Consejo Conjunto Permanente OTAN-Rusia, donde de hecho son unas áreas de consulta y cooperación, prevención de conflictos, seguridad nuclear, etcétera, y en el 2002 será sustituido por el Consejo Rusia-OTAN, ¿no? De hecho, se pasa de una fórmula primera en la cual Rusia iba a las reuniones de la OTAN, con lo cual eran 19 más 1, con lo cual uno de 19, bueno, uno de 20, pues lo que pinta, y pasan a ser una relación más de 1-1, OTAN-Rusia, ¿no? Pero claro, ¿qué hay en todo esto? Pues en un proceso, en un momento en que Rusia estaba muy debilitada, pues aquí Estados Unidos, a través de la OTAN, lleva en toda una política de presión y aislamiento. Cada nueva ampliación de la OTAN era con el voto en contra, por decirlo de alguna manera, de Rusia, ¿no? Que veía cómo las fronteras de su antiguo enemigo, pues claro, las tenía en la puerta de casa, ¿no? Directamente, ¿no? Claro, esto, bueno, pues, ¿qué ha llevado? Bueno, el escudo antimisiles en el 2007, bueno, también fue otra de las afrentas, ¿no? Cuando se intentó desplegar en la República Checa y en Polonia, cuando, bueno, aparte, bueno, todo el tema de la, de que, bueno, el escudo antimisiles, si queréis luego hablamos más de él, ahora que nos ha caído en rota, bueno, significa incluso aumentar el peligro nuclear en Europa, ¿no? O sea, porque claro, si hay un escudo que impide que el contrario te pueda bombardear, esto quiere decir que te da manos libres para bombardear tú, ¿no? Y por otra parte, también lo que conlleva el escudo antimisil está de que, bueno, esto como ahora todos nos manejamos con ordenadores, ¿a quién no se le acoga un ordenador, no? Pues con los ordenadores militares pasa lo mismo, ¿no? Entonces, como siempre hay una probabilidad de fallo, pues lo que se trata es de saturar el sistema. Si la probabilidad es de 1 a 100, pues quiere decir que si tú quieres bombardear, en lugar de tirar un misil que llegará a su destino, has de tirar 100 para que llegue uno, ¿no? Con lo cual has de hacer más producción de armamento. Pero bueno, esta debilidad de Rusia no ha sido eterna, ¿no? El aumento del precio del petróleo, un discurso nacional patriótico encabezado por Putin, todo un rearme que han llevado haciendo y todo este intentar recuperar ese orgullo, bueno, y esa sensación de aislamiento y querer mostrar su potencia a nivel mundial es lo que desembocó en la guerra de Georgia en el 2008. No olvidemos que Georgia era candidata a entrar en la OTAN, ¿eh? O sea, y un poco Georgia, envalentonada con esa entrada en la OTAN, bueno, también están todas las revoluciones de colores, ¿no? En Ucrania, en Georgia, en más, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que por una parte ya vemos todo lo que ha significado OTAN en esta política hacia Rusia y el este de Europa, ¿no? El otro punto, la defensa europea, porque claro, teóricamente la OTAN es para defendernos, ¿no? Bueno, el objetivo de Estados Unidos ha sido, en todo este periodo, impedir la creación de una política de defensa europea, ¿eh? Porque claro, si se crea una defensa europea autónoma, claro, de aquí a llevar una disputa o una posible disputa o discutir una hegemonía militar, pues hay un paso muy pequeño, ¿no? Entonces, lo de defensa europea, ¿cómo ha funcionado? En el 54 se creó la UEO, aquella organización que nos enteramos que existía cuando Felipe González lo puso como una de las condiciones del referéndum de la OTAN, no sé si os acordáis, dijeron, bueno, no entraremos en la estructura militar y entraremos en la UEO, ¿no? Entonces, ¿qué es la UEO, no? Bueno, pues la UEO existía desde el 54. Lo que pasa, incluso se creó, creo que fue previamente a la OTAN, pero la OTAN ya de entrada ya desplazó a la Unión Europea Occidental, que era una alianza militar, y que de hecho la OTAN fue quien nucleó todas estas capacidades militares, ¿no? solo se activó la UEO en momentos de discrepancias con Estados Unidos. Por ejemplo, cuando fue la crisis de los euromisiles a primeros de los 80, que fue el desencadenante también de la gran oleada del movimiento pacifista en Europa. Bueno, la segunda, yo diría, ¿no? Porque la primera fue la cuestión antinuclear, si ponemos números cardinales. Entonces, en el 84 se activó la UEO, fue cuando entraron, pero fue una cuestión puramente puntual, ¿no? Pero, de hecho, donde se decidió por dónde pasaría la defensa europea fue en la cumbre de la OTAN de noviembre del 91 en Roma. Allí se decide lo que ha de ser la política de identidad europea, ¿no? Y entonces dejaron muy claro que no se iba a aceptar una política exterior y de seguridad común que fuera independiente o al margen de la OTAN, ¿no? Entonces, la UEO se pone un todo en función de que todo control sobre los recursos militares y las capacidades los conserva la OTAN, ¿no? La UEO se le da un papel subordinado y complementario y, de hecho, tiene un papel, bueno, subordinado, ¿no? Lo único que interesa de la UEO es una cuestión, que la OTAN tiene limitado por el tratado su ámbito de actuación, que recordemos, es solo en el hemisferio norte, todo lo que está en el hemisferio es el Atlántico, los países al lado del Atlántico, pero incluso, por ejemplo, las Malvinas no está, no, la OTAN no cubre la defensa de las Malvinas, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿la UEO para qué sirve? Para poder hacer operaciones que se salten estas limitaciones geográficas. Ese es el interés que tiene en ese momento. Es decir, que puede actuar fuera de zona, fuera de zona. Que esto un poco luego lo desarrollaré, ¿no? Más tarde, ¿no? En el Tratado de Maastricht del 92 recogerá eso que había aprobado la OTAN. Bueno, Maastricht ya sabéis que es el Tratado de la Unión Europea que empieza a hacer todo el proceso de construcción europea. Entonces, lo que se había aprobado en la cumbre de la OTAN se traspasa al Tratado de Maastricht. Se establece la política exterior de seguridad común, pero que subordinada al tema de la OTAN. La UEO, de hecho, bueno, pues se le da el papel de decir, bueno, pues la UEO va a ser quien va a proveer los medios para la defensa europea. Hay la paradoja de que la UEO, la Unión Europea, lo coge como el componente defensivo. Recordemos, todas las capacidades militares, es decir, la sala de botones de la UEO, donde apretar las bombas, están en el despacho de la OTAN, y han de pedir permiso al militar americano de turno. Así para que nos entendamos, ¿no? Pero entonces, aparte es que la UEO, hay países de la Unión Europea como Dinamarca, Austria, Finlandia, Irlanda y Suecia que no forman parte de la UEO, ¿no? Entonces, bueno, pues la UEO no tiene infraestructura militar, no tiene cuarteles generales, está subordinado, todos los botones están en la sala. En el 99, en el 95, Javier Solana, a que conocéis, fue nombrado secretario general de la OTAN. En el 99 deja el cargo. ¿Y qué cargo vas a ocupar? Pues dos cargos, secretario general de la UEO y alto representante de la política exterior y de seguridad común. Entonces, bueno, aquí hay un poco de trampa, ¿no? Es lo que hubo aquí en a este nivel, ¿no? Bueno, entonces, a partir de aquí, ¿qué pasa? Que toda la política de defensa europea ha pasado por la UEO, hasta que al final el Tratado de Niza en el 2000 ya cogió todas las funciones que hacía la UEO, y entonces, bueno, la UEO la vuelven a poner en el congelador y ya está. Pero claro, ¿qué ha permitido la UEO? Por una parte, lo que digo, de bloquear la defensa europea, pero claro, luego otra cuestión. La UEO, al no ser una organización de la Unión Europea, ha permitido obviar cualquier debate en el seno de la Unión, cualquier debate democrático en la Unión Europea y en el Parlamento Europeo sobre qué política de defensa tenía que tener la Unión, ¿no? Es decir, se ha secuestrado este debate, ¿no? Y a pesar de que en la Unión Europea, en la parte europea, siempre ha habido atlantistas y europeístas, por una parte estaría Reino Unido, por otra parte estaría Francia, todos han coincidido en el tema del liderazgo y el control de la OTAN sobre defensa europea. Es decir, que ninguno ha cuestionado jamás el tema del liderazgo de Estados Unidos. Incluso en los años más dispares, que fue en el 2003, cuando la invasión de Irak, cuando se aprueba la estrategia europea de seguridad, pero luego se aprueba también toda una mención a lo fantásticas que son las relaciones transatlánticas, ¿no? Es decir, aquí pues la sumisión al amigo europeo, ¿no? Bueno, yo creo que esto es lo que también ha permitido la OTAN. También aquí hay un papel diferente, ¿no? Porque incluso si analizamos las intervenciones que ha hecho, la única intervención seria que ha hecho la OTAN, aparte de la de Libia, que luego hablaremos, fue la de la guerra de Kosovo. Entonces, la guerra de Kosovo del 99 se llevó desde los cuarteles de la OTAN. ¿Qué descubrió Estados Unidos? Que era un peñazo hacer una guerra mandando tantos, ¿no? Y que los europeos lo que eran era un estorbo, ¿no? A partir de la guerra de Kosovo, dice, mira, ustedes, cuando yo voy a montar la coalición que me toque para montar la guerra, ¿no? Y luego cuando ya se acabe, ustedes vienen y ya vienen con sus fuerzas militares y ponen orden en los destrozos, ¿no? Limpian las historias, ¿no? Es decir, que vieron, fue todo el tema de decir, bueno, es que como alianza militar, dijéramos, es una chapuza, ¿no? Porque si son incapaces de tirar adelante una guerra, entonces, claro, yo creo que esto también mostraba una cuestión, ¿no? Que el interés de la OTAN no era tanto el interés militar, sino que es un interés político de subordinación de Europa hacia Estados Unidos, ¿no? Porque una alianza militar que militarmente no sirve, ¿para qué quiere esta alianza, ¿no? Entonces, claro, aquí lo que interesa es el tema europeo. Claro, ¿qué ha pasado? Pues que claro, que también aquí hay otro fenómeno que se da, ¿no? Que es que Europa empieza a perder peso en los intereses geoestratégicos de Estados Unidos, ¿no? En la Guerra Fría, bueno, pues era el escenario central donde se dirimía el juego político-económico mundial. Después, cuando Europa Central y del Este se incorporan al sistema capital, a la economía capitalista, también es un escenario muy importante, pero hoy también el centro se está desplazando. Están los países emergentes, hay nuevos actores, pues lo de los BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, y de hecho Europa estamos ahora en un contexto que empieza a perder peso geoestratégico, ¿no? Yo creo que esto también nos va, o lo hemos de retener cuando miremos el tema de Libia, ¿no? Bien, visto el tema de la defensa europea, lo otro que tocaría sería ahora el tema de organismos de seguridad colectiva. Ya lo he comentado, es decir, bueno, se acaba la Guerra Fría, se acaba el enfrentamiento bipolar, abrigamos la esperanza de que es la hora del derecho y es la hora de buscar la paz por medios pacíficos y de que los conflictos se resuelvan hablando y dialogando, ¿no? Es el momento de poner en valor, pues, las Naciones Unidas, la OSCE, todo esto. Entonces, claro, ¿qué sucede? Que hay toda esta esperanza y entonces, por otra parte, claro, la OTAN se ha quedado sin enemigo y entonces busca qué encaje tiene dentro de esta nueva arquitectura mundial, ¿no? Entonces, bueno, lo que van a hacer, ¿qué va a ser? Pues que especialmente la OSCE y Naciones Unidas no puedan jugar este papel al que están llamados, ¿eh? ¿Por qué? Porque en cierto sentido son organismos más democráticos, con todas las limitaciones que tienen, que no lo olvidemos, pero son más democráticos a nivel de política internacional que no la OTAN, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué hace la OTAN? Lo primero, es garantizarse la supervivencia. Ha de encontrar nuevas misiones, nuevos enemigos, porque claro, como dice aquí en el libro, el capítulo que hago, está encabezado por, bueno, una cita de un chiste del Roto, a ver si lo encuentro, que lo dice: cuando acabé con todos mis enemigos, tuve unos momentos de pánico, pero por suerte enseguida encontré otros enemigos. Bueno, esto es lo que le pasó a la OTAN, ¿no? Bueno, entonces, como organización militar, ¿qué justificación tenía, no? Entonces, lo que dice, no, nosotros vamos a ser el brazo armado de la OSCE o de Naciones Unidas, ¿no? Cuando se necesite una intervención armada, allí vamos a estar nosotros ofreciendo nuestro apoyo y nuestra fuerza de manera incondicional, ¿no? En junio del 90, el Consejo Atlántico de la OTAN propone esta división de funciones, ¿no? Y entonces dice, me reservo las capacidades militares y en todo caso, cuando lo necesiten, pues que me llamen, que ya les ayudaré, ¿no? En el 91 hay el primer concepto estratégico de la OTAN, de la nueva era, y entonces dice, no, nuestro papel es dar fuerzas a Naciones Unidas o a la CSE, ¿no? Claro, ¿qué sucede? Que esto tiene dos trampas. Una, la que ya es evidente, de garantizar la supervivencia militar. Pero otra, claro, si tú eres el brazo armado de Naciones Unidas, Naciones Unidas, su ámbito es todo el mundo. También es otra medida de cómo saltarte las limitaciones de zona que impedía el tratado. En el 95, cuando la CSE, la Conferencia de Seguridad y de Cooperación en Europa, se convierte en la OSCE, bueno, de hecho, ya no pinta nada, no pinta nada, y es un organismo técnico con limitadas funciones. En cuanto a Naciones Unidas, el siguiente paso se da en la guerra de Kosovo, del 99. Primero decías, vamos a poner fuerzas a disposición de las Naciones Unidas. El paso que se dio en Kosovo, que fue, bueno, lo que está pasando es inaguantable, Naciones Unidas debería tomar una resolución porque es su espíritu, pero como hay estos gamberros que me van a poner el derecho de veto, yo tiro para adelante la guerra sin esperar la autorización de Naciones Unidas. O sea que me otorgo el papel de interpretar lo que debería hacer Naciones Unidas. Digo que mi guerra está amparada por la Carta de Naciones Unidas, pero no he pedido permiso de Naciones Unidas. O sea, en lugar de reformar la arquitectura de Naciones Unidas para hacerla más operativa, lo que hacen es tomarse al mando. De hecho, en todas las intervenciones militares que hay, nosotros en el centro también lo trabajamos, porque todo esto del humanitarismo militar, entre comillas, ya llevamos tiempo trabajando, hemos analizado las diversas intervenciones en las que ha participado España, que prácticamente son casi todas, y vemos cómo hasta el 2000 predominaban las intervenciones a iniciativa de Naciones Unidas, y a partir del 2000 se separan estas intervenciones para ser a iniciativa de la OTAN, ¿no? Bueno, yo creo que esto es también todo el sabotaje que han hecho a estos organismos, ¿no? Cómo han minado su posible reforma o su posible capacidad de intervención. El otro punto, operaciones fuera de zona. Antes ya lo he avanzado. Bueno, el último obstáculo que tenían que superar es decir, bueno, cómo superamos el corsé que nos impone el tratado. Porque, claro, una organización militar que solo puede actuar si nos tiran bombas en nuestros territorios, eso no nos sirve, ¿no? Porque ya sabemos, y ellos reconocen ampliamente, que el nivel de amenazas sobre Europa Occidental y sobre Estados Unidos ha disminuido de una manera notable, ¿no? Entonces, claro, por una parte se buscan amenazas, pero claro, luego por otra parte lo que buscan es ampliar el radio, ¿no? ¿Cómo lo han hecho esto? Bueno, como lo han hecho, ha sido, pues primero, aprovecharon el debate del intervencionismo humanitario, ¿no? Evidentemente aprovecharon el horror que provocó la guerra de los Balcanes y entonces a partir de esto empiezan a articular con la OTAN las primeras operaciones fuera de zona. En el 93, cuando hay el bloqueo naval del Atlántico, del Adriático, que este sí que vino impuesto por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, es la OTAN quien lo efectúa, pero la OTAN no tiene mandato para actuar fuera de las fronteras de los países miembros. Es decir, se está saltando ya su ámbito de zona, ¿no? Pero claro, dicen, hombre, es que es el embargo de la guerra, parar la guerra de los Balcanes. ¿Cómo no vamos a intervenir, ¿no? ¿Cómo no vamos a intervenir? En el 94 organizan la zona de exclusión aérea también de Bosnia-Herzegovina. También hubo los primeros bombardeos, que estos los llevó Clinton, ya os acordáis, ¿no? Bueno, entonces, aquí también es el siguiente paso, y ya el último paso que hay fuerte es la guerra de Kosovo, ¿no? Que fue la gran intervención de la OTAN, ¿no? Bueno, esta guerra, lo que está claro, es de que fue una guerra ilegal, ¿eh? Fue una guerra ilegal, la guerra de Kosovo, ¿no? Y entonces, y cómo además vulneraba lo que era la carta de la Alianza Atlántica, ¿no? Como decíamos. Bueno, esto fue las primeras cosas. Segunda cosa que hacen, crean en el 94 el concepto de fuerzas operativas combinadas conjuntas. Bueno, para crear nombres ya veis que tienen, ¿eh? ¿Esto qué era? Que decían, bueno, pues cuando haya un ámbito que supera el tratado, lo que hacemos que es, pues incluso buscamos nuevos aliados que quieran participar en la operación, montamos una fuerza operativa combinada conjunta y entonces eso es quien lleva la operación. Pero todos los medios de la OTAN, es decir, los centros de mando y de control, etcétera, etcétera, lo ponemos a disposición de estas fuerzas, ¿no? Bueno, entonces, claro, formalmente no son operaciones de la Alianza, lo cual les permite saltarse los artículos 5 y 6, pero claro, ¿qué pasa? Aprovechan todos los recursos de la Alianza y de paso se ligan a países que no son miembros de la Alianza y los ponen bajo su dirección militar, ¿eh? Es decir, permitían estas operaciones el despliegue fuera de zona, reforzaba, repartía los costes, que tampoco viene mal, ¿eh? Repartir el gasto entre diversos actores, reforzaba las relaciones con los de la Alianza, de la Asociación para la Paz, aquello que decíamos antes, de los países exsoviéticos, ¿eh? Y entonces, bueno, incluso podía aprovechar a la UE en determinado momento, ¿no? Bueno, esto fue lo que empezaron a hacer en la década de los 90. En el 99 establecen el nuevo concepto estratégico, que ahora ya es viejo porque hay otro que lo sustituye, y entonces, en ese concepto estratégico, que es interesante leerlo, porque sin modificar una coma del tratado, transforman la OTAN de una organización formalmente defensiva en una organización ofensiva que puede desplegar su fuerza en cualquier punto del planeta, ¿no? ¿Qué pasa? Que lo que dicen, bueno, es que hay muchas amenazas y lo que hemos de garantizar es el espacio euroatlántico, ¿no? Y dices, bueno, ¿y cuál es el espacio euroatlántico? Bueno, pues si miramos el mapa, pues vosotros mirar el mapa y entonces, pues todo lo que está alrededor, ¿no? ¿Qué límites tiene? Pues no sé, yo creo que la luna, porque no se puede llegar, ¿no? Porque claro, o sea, si tú dices todo lo que está, claro, todo está al lado del Atlántico, ¿no? Entonces, bueno, claro, se lo pasan, ¿no? Entonces, claro, porque se arroga como objetivo garantizar la seguridad y la estabilidad de esta imprecisa región euroatlántica. La segunda línea que hace, ampliar las amenazas y riesgos militares, ¿no? Empieza a hablar de la periferia que hay de la zona euroatlántica, del terrorismo, la delincuencia organizada. Y otra cosa que es importante parar atención, porque sí que nos desvela un poco el secreto de todo este mejunje, ¿no? Que es las perturbaciones en el flujo de los recursos vitales. Eso es tal como lo dice el tratado, ¿eh? ¿Qué quiere decir esto? Pues el intercambio de materias primas y energéticas. ¿Cómo asegurar que las materias primas y la energía llegan a los países del primer mundo? Ese es el objetivo de la OTAN, ¿no? Entonces, claro, estas amenazas pasan en todas partes, ¿no? Que es lo que van a hacer, ¿no? Entonces, claro, también con esto dice, no, y podemos hacer operaciones, que esto la formulación que hace, sí, dice operaciones militares no amparadas por el tratado, que le llaman, entre comillas, operaciones de respuesta a las crisis no previstas por el artículo 5. Esto es la... Es decir, las operaciones que me dé la gana saltándome el tratado. Esto es lo que prevé el concepto estratégico de la OTAN, ¿no? Entonces, bueno, hacen este paso formal, esto lo aprueban los países, los gobiernos, porque claro, tú dices, bueno, yo estoy en una alianza para defenderme si atacan mi frontera o cualquiera de los países que estamos aliados, pero claro, si me lío en un berenjenal a miles de kilómetros, ahora nos obligan. ¿Y esto quién lo ha ratificado? No lo ha ratificado ningún organismo. Bueno, nosotros en Centro de las hemos puesto, con el nuevo concepto estratégico ahora del 2010, hemos puesto un proceso judicial, un poco como vulneración de la Constitución, porque esto está vulnerando directamente la Constitución española, que dice todos los tratados internacionales que afecten a España han de pasar por el Parlamento, y esto no ha pasado por el Parlamento. Bien, hacen el paso, deciden hacer estas operaciones. ¿Qué les falta? La fuerza militar. Entonces, el objetivo, ¿cuál es? Pues detener todo un montón de tanques o carros de combate en Europa, por si venían los soviéticos con sus tanques por las llanuras europeas. En España, el único sitio por donde caben es por el boquete de Almansa, por Albacete, que entren por allí, es el único sitio que podía haber una invasión blindada al Estado español, ya lo tenían previsto, por eso tenemos pues 200 o 400 carros de combate, por si vienen, porque claro, en los Pirineos un carro de combate ya me diráis para qué sirve, ¿no? Pero o en el Estrecho de Gibraltar. Bueno, entonces, el objetivo, ¿cuál es? Tener fuerzas desplegables, crear toda una... tener un potencial eficaz de intervención. Es decir, entonces, por una parte, bueno, pues consolidan las modalidades complementarias de intervención militar, también pues todo esto de las tal, y entonces, bueno, tienen que coger las fuerzas militares necesarias, que luego entraré con el tema de las capacidades militares, ¿no? Y bueno, y por último, también, pues lo que también hay es de que también dicen que actuarán para restablecer la legalidad internacional, dejando claro que actuarán con o sin la autorización del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y esto es muy grave, esto es muy grave, porque claro, la Carta de Naciones Unidas efectivamente prevé cuándo se puede utilizar el uso de la fuerza. De hecho, esto, la Carta de Naciones Unidas está diciendo cuándo se puede utilizar una intervención armada como un criterio de defensa colectiva para restablecer la paz. Y entonces, claro, ¿esto qué quiere decir? Que las únicas guerras que son legales, entre comillas, según la legislación internacional, serían las autorizadas por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Cuando ellos dicen que pueden actuar sin esta autorización, están diciendo que pueden hacer guerras ilegales, ¿no?, a nivel internacional, ¿no? Entonces dice, bueno, siempre que consideren que una crisis fuera de sus fronteras puede representar un riesgo o amenaza para su seguridad o la de sus amigos, ¿no? Entonces, bueno, aquí este cambio, esto estoy hablando del 99, cuando hacen este paso teórico. Hay lo del 2011, de septiembre, entonces hay la cumbre de Praga en el 2002, noviembre del 2002. Ya estamos con toda la paranoia de la administración Bush. ¿Allí qué hacen? Bueno, pues toman varias decisiones, ¿a cuál más grave? Aprueban la creación de una fuerza de reacción rápida, la fuerza de respuesta de la OTAN, que son 25.000 efectivos, que ha estado ya desde el 2006, está plenamente operativa. También admiten la posibilidad de guerras preventivas para prevenir ataques terroristas que se vean venir. Se arrogan la capacidad de poder intervenir militarmente donde sea. Bueno, entonces, esto es lo que toman ya en el 2002 y esto está aprobado pues por todos los países de la OTAN, España incluido. En España esto está recogido, la guerra preventiva, está recogida en la revisión estratégica de la defensa que salió bajo gobierno de Aznar en el 2002, posteriormente a esto, que recogía los términos de la OTAN. Es decir, que cuando Aznar hizo aquel famoso discurso, creo que fue en el CSD, diciendo que nosotros somos más chulos que nadie, que vamos a hacer guerras preventivas, ¿por qué no? Ya estaba recogido en la revisión estratégica de la defensa que había pasado por el Parlamento español. A título informativo, pero este documento está y lo podéis consultar en la web del Ministerio de Defensa. Bueno, la guerra de Irak llevará al desacuerdo, que ya todos conocemos, pero claro, ¿cómo se salvará el desacuerdo este? Que después de la invasión de Irak hay la operación Libertad Duradera, que es la operación que Estados Unidos llega con sus aliados ad hoc para llevarlo, que básicamente son ellos y los británicos, pero entonces luego la OTAN interviene tomando pie en una resolución de Naciones Unidas, que hacen su interpretación torticera, y se crea la ISAF, ¿no? Que es la, bueno, ahora no tengo las siglas, la ISAF es la otra operación. Ahora en Irak hay dos operaciones militares en marcha. Libertad Duradera, que es la que lleva a Estados Unidos directamente, la que lleva todo el lío ya del enfrentamiento bélico, e ISAF, que sería como una fuerza para estabilizar el país, ¿eh? Esta es una operación de la OTAN y es donde España tenía sus fuerzas, hasta que Zapatero la retiró. Bueno, se las llevó para Afganistán en el 2004, ¿no? Después de las elecciones. ¿Qué ha pasado con ISAF? Bueno, sí, serán dos operaciones, pero curiosamente el comandante supremo de las dos operaciones es la misma persona, ¿no? Es el comandante americano. Incluso Estados Unidos, como miembro de la OTAN, tiene fuerzas en Libertad Duradera y tiene fuerzas en ISAF, ¿no? Entonces, ¿alguien se cree que tienen objetivos diferentes las dos misiones? Es decir, que la OTAN está participando directamente también en la guerra de Irak, ¿eh? A través de, bueno, perdón, ISAF es en Afganistán, ¿eh? Perdón, estoy hablando de Afganistán, ¿eh? Me he confundido. ISAF son las dos operaciones que hay en Afganistán en marcha, ¿no? Es decir, que a través de la OTAN estamos participando directamente en la guerra de Afganistán. No estamos estabilizando y por esto también las tropas españolas cada día se van convirtiendo más en un objetivo militar de las diversas fuerzas contendientes, porque claro, se habla de los talibanes, pero los talibanes, bueno, es, ya lo sabéis, es como una cuestión despectiva, hay como 800 grupos armados en Afganistán, ¿no? Y evidentemente muchos lo que están luchando es contra las fuerzas de ocupación que tienen, ¿no? Bueno, la ampliación del área de interés no ha terminado. En el 2006 se lanzó un globo sonda para que hubiera una serie de países que entraran a formar parte de la Alianza Atlántica. ¿Qué países eran? Australia, que está cerca del Atlántico, como todos conocéis, Nueva Zelanda, Japón, Corea del Sur e incluso no se descartaba un acercamiento a Israel, ¿no? Yo creo que también esta cuestión, esto se descartó, porque ya, bueno, los franceses son muy suyos, ya que hasta aquí hemos llegado, pero está mostrando cómo la OTAN se está convirtiendo, es una alianza militar del club de los países ricos, ¿no? O sea, yo creo que es la cuestión que es clara, ¿no? También con la fuera de zona, lo que me gustaría detenerme un poco sería en el tema de África. Bueno, el ataque militar a Libia también sigue todo esto, ¿no? Bueno, de hecho está en la línea de darle a la OTAN una capacidad expedicionaria, ¿no? Bueno, de hecho ya sabéis, ¿no? De una resolución que decía hay que la responsabilidad de proteger, que esto ya sabéis que responsabilidad de proteger suena muy bien. Bueno, se pasó del embargo de armas y de la imposición de una exclusión aérea, pues a un balance de 9.600 misiones de ataque, a 6.000 bases militares, centros de comunicación, puestos de mando, defensas antiaéreas, más de 1.000 tanques y vehículos y complejos residenciales, y bueno, una guerra que ya ha llevado, por lo que sabemos, más de 40.000 muertes, ¿no? Bueno, entonces, bueno, aquí el de las, también cuando hubo la guerra nos posicionamos claramente en contra, porque no sabían, como también se posicionó el International Peace Bureau, que es una organización Premio Nobel de la Paz en 1901, de la cual formamos parte, que bueno, que un poco lo que planteamos claramente era no a la intervención militar, sino a la intervención política y económica, ¿no? Para aislar al régimen del dictador, pero para favorecer la transformación a la democracia, ¿no? Las motivaciones de la guerra de Libia, bueno, yo creo que con estos días lo debéis haber hablar mucho, ¿no? Yo creo que no os voy a descubrir nada. Lo que sí que vemos es que un poco las motivaciones que ha habido para intervenir en Libia iban más por la vía de los intereses energéticos, porque aunque Libia vendía petróleo a Europa, pero claro, aquí con un gobierno amigo pues es más accesible. Las presiones internas de determinados países, por ejemplo, los escándalos que hubo en Francia por el apoyo que tuvieron a las dictaduras de Túnez y Egipto, ¿no? La voluntad de Europa Occidental de influir en las protestas de los países árabes, en todo ese ciclo de protestas, entonces les daba una oportunidad para intervenir. Tampoco hay que descartar pues toda la influencia que les podía dar en una Libia post-Gaddafi, como ahora vamos a ver, ¿eh? Y entonces, claro, que en cierto sentido, y por última, y entonces que es decir, que quien hubiera participado en una Libia post-Gaddafi podía tener una posición mucho más ventajosa que la que tenía previamente. Y por último, el hecho de ganar peso, prestigio militar, favor, etcétera. Esto incluso ha estado más liderado por Europa que por Estados Unidos, ¿no? Pero también estaría dentro de este juego interno, ¿no? También yo creo que hay que ver lo de Libia como la primera acción militar del último consejo. Un momento, voy a beber porque ya me traba la lengua. Del concepto estratégico aprobado en Lisboa el año pasado, ¿no? También poner a prueba lo que es el AFRICOM. No sé si sabéis, Estados Unidos, su fuerza militar en el mundo la tiene repartida en diversos comandos. Hay el comando central, que en principio era el que ocupaba toda Asia Central y África, y entonces es el que ha dirigido la guerra de Irak y de Afganistán. Entonces, en el 2008 lo dividieron porque África va tomando un papel estratégico en cuanto a proveedor de materias primas, recursos minerales y recursos energéticos. Se ha dividido, Estados Unidos ha creado el AFRICOM, que se dirige desde Stuttgart, que como todos sabéis está en África, ¿no? Stuttgart, pero entonces, bueno, era una oportunidad de llevar el AFRICOM, de coordinarlo con la OTAN. También ha sido un laboratorio para la fuerza de respuesta de la OTAN, esa que vimos que empezó a operar en el 2006, que se había aprobado en el 2002 en la cumbre de Praga. También hay que ver que la intervención de la OTAN en África no se limita únicamente a Libia. En el 2006 ya llevaron a cabo unas maniobras a gran escala que participaron 26 países, bueno, 25 de los 26 países miembros de la alianza en aquel momento, en Cabo Verde. La alianza ha estado transportando y dando medios aéreos para llevar efectivos de la Unión Africana a Darfur y también a efectivos ugandeses y de Burundi a Mogadishu, en Etiopía. Desde el 2008 la OTAN tiene una misión, una presencia naval permanente en el cuerno de África, y que, bueno, incluso la ha vuelto a reafirmar en el 2009, y que incluso las fuerzas de reserva africana operacionales en África Oriental y Occidental están asistidas y supervisadas ambas por el AFRICOM y por la OTAN, ¿no? Es decir, que en la medida en que va tomando valor África como proveedor de materias primeras, que China también ha puesto su atención en África y está llevando toda una política de intervención y de inversiones para garantizarse recursos, la OTAN también está desplazando su interés hacia África, ¿no? Como una nueva zona, ¿no? Bien, Bueno, también hay otra cuestión. También hay la guerra secreta que está llevando Obama. Bueno, ahora ya no es tan secreta, ¿no? Ya conocéis lo de Bin Laden, lo del el número dos también que asesinaron en Yemen, y cómo también Obama ha sustituido la guerra del terrorismo contra el terrorismo de Bush, que era una guerra a lo bruto como elefante en cacharrería, por una guerra quirúrgica en la cual juega mucho pues el tema de inteligencia. Bueno, inteligencia, espionaje, porque inteligencia eso ya es más discutible. El tema de espionaje, el tema de armas no tripuladas, el tema de asesinatos, ejecuciones extrajudiciales aparte. Estas guerras, estas intervenciones, lo de Bin Laden fue en Pakistán, pero ya había habido más ataques de la CIA en Pakistán contra determinados elementos. Ha habido la creación de comandos ad hoc entre mercenarios para hacer operaciones. Ha habido diversos ataques en Yemen, incluso en uno, por accidente, se cargaron al vicegobernador de una provincia, ¿eh? O sea, pero ataques repetidos. Ha habido ataques también en Somalia, en Kenia, y también intervenciones en Mali, con la ayuda de Francia. Es decir, que lo que estamos asistiendo es a una guerra secreta, en la cual están golpeando todo esto. Es de destacar que aquí, el 11 de marzo del 2004, hubo un juicio, ha habido unos condenados y se han esclarecido los hechos. El 11 de septiembre continúa sin juzgarse, ¿no? Y aparte, claro, todas estas intervenciones, cuando vemos a Bin Laden, su estado mayor, Hillary Clinton, mirando por la tele cómo están asesinando a Bin Laden, es que es muy fuerte, ¿no? Es muy fuerte porque, claro, o sea, no cogen y ponen a esta persona a disposición de la justicia. Se ha hecho algo malo, ha cometido unos delitos y serán juzgables, ¿no? No los pone a disposición, lo asesinan directamente, ¿no? ¿Quién dice que era culpable, no? Bueno, o ¿quién dice que el que se cargaron en Yemen era culpable? O cuando hay un jeep que va por un todoterreno que va por el desierto de Yemen y le cae un misil que han tirado desde un barco desde el Golfo Pérsico, ¿qué eran los culpables esos, no? Claro, esto es una vulneración del derecho, es arrogarte el hecho de decir, no, yo ejerzo mi justicia propia. No hay que olvidar que Estados Unidos no ha firmado el tratado, la Corte Penal Internacional, y que los acuerdos, muchos de los acuerdos militares que hace y de ayuda, obliga a que den impunidad a sus tropas, ¿eh? Es decir, que no puedan someterse a la Corte Penal Internacional, ¿no? Bueno, lo digo un poco también para como tema de reflexión, ¿no? Y esto, pues bueno, esto lo está llevando una persona que le han dado Premio Nobel de la Paz, como sabéis todos, ¿no? Bien, habría el tema de las capacidades militares. Yo no sé si me alargo mucho, a ver pues, si voy. Bueno, voy a ver. ¿Cuánto? 5 minutos. Bueno, vamos a ver. Capacidades militares, la otra cuestión que ha hecho la Alianza, es todas estas reuniones que hacen, no, hay que armarse, hay que armarse. La OTAN actualmente absorbe el 60%, los países que forman la OTAN gastan el 65% del gasto militar mundial, contabilizado por el SIPRI, ¿eh? Pensemos que creo que representan al 8% de la población del planeta, ¿eh? Creo que esto ya nos da una idea de qué significa el gasto militar. También es cierto de que el 43% corresponde a Estados Unidos en exclusiva, pero la Unión Europea también es un 19,5% del gasto militar mundial. Es decir, que lo gastarán peor, pero también de unido, que decimos en catalán, ¿no? Si miramos los competidores, Rusia es el 3,5% y China el 6,6%, ¿no? Bueno, aquí yo creo que hay una cuestión clara. ¿La OTAN qué es? Pues es una gente que dice hay que gastar, gastar y gastar, ¿no? Entonces, bueno, han aprobado toda una serie de iniciativas. En el 99 la iniciativa de capacidades de defensa, en el 2002 el compromiso de capacidades de Praga, la Unión Europea se ha inventado el objetivo Helsinki también de capacidades militares, se ha creado la Agencia Europea de Defensa. Entonces es una máquina para provocar un incremento del gasto militar. De hecho, ahora, cuando Robert Gates dejó el Departamento de Defensa de Estados Unidos, ya lo dijo, esto no puede ser, aquí Estados Unidos cubre el 75% del gasto de la OTAN, aquí los europeos, a ver si espabiláis, que esto, que estáis dormidos, y no puede ser. Es un agente de llevar el gasto. Otro papel que ha jugado la OTAN, la extensión de las doctrinas militares. Ya lo hemos hablado, bueno, aquí esto ya quizás entró menos, pero claro, yo creo que aquí sí que hay un punto, ¿no? O sea, claro, aquí vimos el fin del enfrentamiento bipolar, pero claro, también pensamos que sería más pacífico, lo que salió fue lo que había debajo de la alfombra, ¿no? Un mundo más tumultuoso e inestable, un mundo en el cual la globalización ha sido globalización, pero ha creado exclusión y ha creado más inestabilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando hay más rapiña hay más inestabilidad, es que es así de claro, ¿no? La globalización ha aumentado la rapiña. Bueno, entonces, aquí, bueno, pues es cierto de que hay cosas más inestables, hay pobreza endémica, las transmisiones, más la desigualdad y el desempleo que han crecido, más en esta época de crisis, la escasez de recursos energéticos. Pero la OTAN, ¿qué ha hecho? En lugar de buscar soluciones políticas a problemas que no eran militares, ha buscado soluciones militares para problemas no militares. Es decir, que enfrentamos militarmente retos que no son militares, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay todas las estrategias que han salido, que no os voy a aburrir con ellas, pero que incluso pues también se traduce en lo que hay de España, ¿no? Yo creo que las visiones estratégicas comparten unos puntos, ¿no? Primero, todos los peligros provienen del sur, ¿eh? Hablamos del sur como los que no son como nosotros, ¿no? Del mundo empobrecido, pero no se dice nada de qué responsabilidad tenemos los países del norte en estos peligros que vienen del sur, ¿no? Y segundo, que se da una salida militarista a estos problemas. Así, por ejemplo, el tema de, ante la competencia de los recursos y del petróleo barato, en lugar de buscar fuentes de energía alternativas y reducir el consumo, lo que se busca es el control del Golfo Pérsico y de las rutas de abastecimiento. Frente al cambio climático, nos salen con la energía nuclear. Bueno, ahora con lo de Fukushima, en fin, se ha desacreditado un montón, ¿no? Pero claro, continúan con una apuesta decidida por energías nucleares cuando no se está invirtiendo en renovables, ¿no? Frente a un mundo tumultuoso, porque hay una marginación de una mayoría empobrecida, no hay políticas de inclusión. Al contrario, lo que se hacen son políticas, dijéramos, de control de disturbios, ¿no? ¿Cómo vamos a controlar todos estos disturbios que genera la globalización? Se niega el diálogo político, ¿eh? Porque, claro, el terrorismo, la guerra contra el terrorismo, oye, yo voy a hacer una guerra contra el color rojo, hombre, pues voy a hacer una guerra, oye, el terrorismo son unos hechos, no es un frente de batalla, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y bueno, y ante la destrucción masiva, las armas de destrucción masiva, ¿qué han hecho? Están ahondando en la militarización global, ¿eh? Mientras no nos desarmemos y desmilitaricemos, continuará existiendo el riesgo de cuestión de armas de destrucción masiva. Bueno, y aquí lo acabo un poco, pues ya. Muchas gracias por aguantarme, ¿eh?